Chihuahua, Radio Pachacamaza, Radio Pachacamaza. Desde el Alto, ciudad de Tupac Katari y Bartolina Sisa, transmite Radio Pachacamaza 700 AM. Aymara Marcasan, Chechpacharupa. 20 años. La radio del Consejo Educativo Aymara. Patún Camaranaca, Amuy una casa, Sarau una casa, Lurau una casa, Paispa Aymara Rusa, Chamanchasina. Radio Pachacamaza, Aymara Marcasan, Chechpacharupa. Esta canción con mucho cariño para Independencia, más conocido como Palja. ¡Sáltateadito! ¡Fuerza, José Luis! Carmen Fiesta, Chaye Camu, y Upaya Masifusa, Guatapunta y Aquinita, Chaypica Charparipusa. Carmen Fiesta, Chaye Camu, y Upaya Masifusa, Guatapunta y Aquinita. Familia Polo Guasimpi, la mantu surimusa, palcañitas marcarisca, pachapisu tiarisa. Familia Polo Guasimpi, la mantu surimusa, palcañitas marcarisca, pachapisu tiarisa. Allá me voy, con mi linda palcañita, amaneceré chupando. Allá me voy, con mi linda palcañita, amaneceré chupando. ¡Sapateadito! ¡Vamos a dar esto, a dar esto! ¡Está bonito polo! Fiesta, Chaya y Camu, Ayupa y Amancito. casa, guata punta y aquinita, chaitica charpa incluso, familia polo huasinti, amantu surrimusa, palgañitas marjarisca, pachampisu tiarisa, familia polo huasinti, amantu surrimusa, palgañitas marjarisca, pachampisu tiarisa. Allá me voy, con mi linda palgañita, amanecer rechupando. Allá me voy, con mi linda palgañita, amanecer rechupando. ¡Vámonos! Radio Pachacamasa, Radio Pachacamasa. Radio Pachacamasa. Identidad de los pueblos originarios. Thank you. quisiste amarme, solamente mentías. Tú me engañaste, juraste que tú me querías. ¿Por qué me traicionaste si yo siempre te amaba? Eras todo para mí y yo tonto te creí. El cariño que te di solo para ti, no supiste cuidarlo. Todo mi amor, jugaste con mi amor. Serio, la presa de tu traición, destrozaste mi corazón, no quiero volverte a ver. Baila chinita, baila moreno. ¿Y por qué tuve que ser yo la presa de tu traición? Destrozaste mi corazón, no quiero volverte a ver.